¿Cuánto das que esta vez tú pierdes? ¿Cuánto das que esta vez te olvido? ¿Cuánto más a que tú no vuelves a tener más amores conmigo? Siempre fuiste tú quien me ganabas, siempre fuiste tú quien se reía, pero ya se acabó tu suerte, no te quejes, ahora va la mía. Siempre te rogué, siempre te imploré, siempre te pedí que por fin me dieras, aunque fuera un poco de lo que te di. A que me quisieras, me jugué un albur, pero lo perdí. Eso en otros tiempos, hoy la buena suerte me ha tocado a mí. Siempre te rogué, siempre te imploré y esta vez por fin. Ya no haré torpezas si no me interesa, si te quieres ir. Vete cuando quiera, ahí está la puerta, ciérrala al salir. Que al final de cuentas ni me conociste, ni te conocí. Por fin me dieras, aunque fuera un poco de lo que te di. A que me quisieras, me jugué un albur, pero lo perdí. Eso en otros tiempos, hoy la buena suerte me ha tocado a mí. Siempre te rogué, siempre te imploré y esta vez por fin. Ya no haré torpezas si no me interesa, si te quieres ir. Vete cuando quieras, ahí está la puerta, ciérrala al salir. Que al final de cuentas ni me conociste, ni te conocí.